El senador Juan Ignacio Latorre en contacto directo con la Carnaval. ¿Cómo estás, senador? Buen día. Hola, hola, Sandro. Buen día. Gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muchas gracias, senador. Oiga, senador, participó del encuentro con más de 100 dirigentes sociales en San Felipe para abordar temas de vivienda. Usted es presidente, por lo demás, de la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado en una jornada del diálogo organizada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Nos puede contar de aquello? ¿Qué reflexiones le dejó esta jornada? Yo sé que usted siempre, por lo demás, dicta charlas. Me parece muy bien las autoridades ahí en terreno. Estuvo en el Valle de la Aconcagua, senador, en un tema tan especial como es la vivienda. Así es, esto fue el día sábado, Sandro. Estuvimos en San Felipe, en una convocatoria que hizo el ministro de la Vivienda, Carlos Montes, en San Felipe, pero a todo el Valle de Aconcagua, en el fondo a las dos provincias, San Felipe y Los Andes, fueron los alcaldes también, y lo más importante, los dirigentes sociales de los comités de vivienda de todo el Valle de Aconcagua. Muchísimas personas y también todas las autoridades regionales del Mimbu, de la Seremía, del Serviu y los cuadros técnicos también del Mimbu a nivel central y regional. Entonces fue un diálogo, esto a propósito del mes de la dirigencia social, que es que ya se acerca en el fondo, y en el Ministerio de Vivienda lo hacen todos los años, hacen jornada en todo Chile para relevar el rol de las dirigencias sociales, particularmente en el tema de la vivienda y la ciudad, es decir, toda la gente que se organiza a nivel local en los comités de vivienda, que lamentablemente tienen que esperar mucho tiempo para adquirir la casa propia en el fondo, pero son años de no solo de espera, sino que de organización, de lucha, de formación, también se forman los dirigentes sociales. Y acá hay un diálogo a propósito de algunas leyes que estamos tramitando en la propia Comisión de Vivienda, como por ejemplo la modernización de los planes reguladores, de la planificación territorial a nivel comunal y a nivel intercomunal también de los gobiernos regionales. Por eso era importante la presencia de los alcaldes y su equipo técnico, los SECPLA, etcétera, porque esas modificaciones que estamos haciendo en la Comisión de Vivienda tienen un componente técnico, pero también tienen un componente social, es decir, escuchar la voz de las personas, de los vecinos, las vecinas, de cómo quieren no solo sus casas, las necesidades de vivienda, sino que también cómo quieren la ciudad, cómo quieren el ordenamiento territorial, la planificación territorial. Y al mismo tiempo la evaluación del plan de emergencia habitacional, que ya está en implementación en todo el país, que está en camino a cumplir metas. En algunas regiones ya ha cumplido las metas que se propusieron, en otras regiones todavía falta un poco. En la región de Valparaíso falta, estamos cerca de las 21.000 viviendas ya entregadas, pero la meta es llegar a cerca de 30.000, entonces todavía faltan en los próximos meses, y hay varios proyectos en ejecución, y esto está por comuna, por provincia, entonces ahí también hay una evaluación cuantitativa, pero también cualitativa, de la implementación del plan de emergencia habitacional, que, dicho sea de paso, nosotros en la Comisión de Vivienda del Senado vamos a tener que tramitar la prórroga de este plan, porque el plan tiene fecha de término, que es el 31 de diciembre de este año 2025. Entonces nosotros queremos que esta política pública, que ha sido una buena política pública del Estado de ponernos metas y avanzar hacia metas regionales, territoriales, tenga una prórroga, y eso se tiene que hacer por ley, y eso es lo que vamos a hacer también en la Comisión de Vivienda del Senado. 8:46, señoras y señores, la actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Es el caso del senador Juan Ignacio Latorre a esta hora de la mañana, 8:47. Oiga, senador, ¿cuál es su mirada respecto de esta detención de 5 funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que trasladaban sustancia ilícita en vuelo desde Iquique a Santiago? Mire, es muy grave que agentes del Estado, ¿no?, particularmente de las Fuerzas Armadas y las policías, estén involucradas en tráfico de drogas, crimen organizado. Esto no es un caso aislado, lamentablemente podemos decirlo. dado que hace poquito tiempo también se detuvo a varios funcionarios del ejército, ¿no? También por tráfico vinculado a una red de tráfico de drogas. Un poquito antes, un mes atrás, o un par de meses atrás, algo así, también otro grupo de carabineros. Entonces, claro, lamentablemente estas situaciones, cuando la experiencia internacional indica que las Fuerzas Armadas y las policías también son penetradas por el narcotráfico y el crimen organizado, porque es un negocio muy lucrativo, donde además ellos amenazan, digamos, las armas, ¿no? Hace poco también tuvimos la noticia de un robo de armamento en la Armada, también en el Ejército. Entonces, hay un tema con las armas, hay un tema con las instituciones policiales que tienen la labor de resguardar, ¿no? La seguridad nacional, el orden público, y por tanto el crimen organizado y el narcotráfico también busca penetrar esas instituciones. Y lo bueno de todo esto, que es muy grave, es que las denuncias han venido desde adentro, es decir, hay gente al interior de las instituciones que no deja pasar esto, que cuando le parece sospechoso o ya derechamente está frente a un delito, hace la denuncia correspondiente y opera las detenciones. Ahora, es importante decirlo que acá tiene que operar no solo la justicia militar, porque obviamente son funcionarios de la Fuerza Armada y tiene que haber una revisión interna, sino que también, al tratarse de delitos tan graves como el tráfico de droga, debe revisarlo el Ministerio Público, la Fiscalía y la persecución penal del delito. O sea, acá tienen que enfrentar los tribunales de justicia, porque, insisto, son delitos demasiado graves para la sociedad. Es decir, que instituciones que están dedicadas a cuidarnos, o que su labor principal es cuidar al país, cuidar a la sociedad, el orden público, la seguridad, no podemos dejar, ¿no?, que estén permeadas o sean vulnerables al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, las máximas sanciones. Esto requiere revisar los controles internos, porque lamentablemente hay un historial de casos, ¿no? No son casos estos aislados que no han ocurrido nunca, sino que hay un historial de casos en cada una de las instituciones. Si uno mira hacia atrás, distintas fechas y fichas judiciales, y por tanto esto requiere mejorar y aumentar los controles internos, los canales de denuncia interna, de supervisión, de inteligencia interna también, que opere hacia el interior de la institución, y obviamente enfrentar los tribunales de justicia, y ser citada también la ministra de Defensa con el alto mando a el Congreso Nacional, a las comisiones de defensa y seguridad. ¿Y ya citaron, senador? Entiendo que ya se cursó la citación por parte de las comisiones, ¿no? Esas son las comisiones que tienen que operar, las de defensa y seguridad, que además se viene trabajando de manera conjunta. Y en esto no quiero enlodar a toda la institución, o sea, quiero ser muy claro que acá es valorable que las denuncias vengan desde adentro, y porque además las policías y las Fuerzas Armadas cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, los proyectos que hemos tramitado para el resguardo de las fronteras en el norte, donde están operando de la mano las policías con el ejército, con las Fuerzas Armadas, ese es un rol fundamental que se viene trabajando, y eso a partir de leyes que se han tramitado en el Congreso Nacional por parte de las comisiones de defensa y seguridad, en algunos casos unidas, o el estado de excepción en la macrozona sur, o todos los proyectos de infraestructura crítica. Entonces, si les queremos dar más roles, más atribuciones, más poder a las policías y a las Fuerzas Armadas, esto tiene que ir de la mano de mayor control interno, de mayor rigurosidad, también del control de la autoridad civil, y obviamente cuando hay agentes del Estado involucrados en delitos graves y en redes de crimen organizado y narcotráfico, tienen que enfrentar los tribunales de justicia y la sanción penal. Don Juan Ignacio Latorre, senador de la República, en directo con la Radio Carnaval a esta hora de la mañana, señoras y señores. Lo cambio de tema. El presidente de la República está participando en la cumbre en los BRICS, este grupo, foro político, económico, internacional de países emergentes. ¿Qué le parece a usted, senador? Mire, yo soy parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. De hecho, hoy día hay sesión de la comisión, y hemos analizado este tema, lo hemos conversado con Cancillería, con el propio canciller, y ha habido toda una polémica, ¿no?, previa, porque claramente es un bloque que busca coordinar lo que se llama el sur global, es decir, estamos hablando de miles de millones de personas, si uno suma, ¿no?, las poblaciones de China, de India, de Brasil, Sudáfrica, son miles de millones de personas, donde el comercio internacional equivale como al 40% de todo lo que se mueve a nivel global. O sea, estamos hablando de un bloque económico muy importante, pero que además busca tener más voz y más peso frente a la hegemonía, ¿no?, de la potencia, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, que tiende a excluir las miradas que vienen del sur global, que son países en vías de desarrollo, pero, como decíamos, muy importantes poblacionalmente, pero también económicamente. Y además esto en un contexto donde Trump está llevando adelante una guerra comercial en el mundo con incertidumbre, y donde además amenaza a los países que son... están vinculados a BRICS, de aumentar esa guerra comercial. Y en eso creo que la postura del presidente Boric ha sido muy valiente, muy consistente a nivel internacional, y ha recuperado un prestigio de Chile en el sistema internacional. Por ejemplo, al decir, al mismo tiempo que condenamos, y él lo dijo, y hay que ser valiente para decirlo ahí mismo, porque al mismo tiempo en que decimos, bueno, condenamos el genocidio en Gaza por parte del gobierno Netanyahu de Israel, y los ataques en Palestina, al mismo tiempo también hay que condenar la guerra de agresión de Rusia en Ucrania. Y Rusia es parte de los BRICS, y estaba el representante de Rusia en los BRICS, ahí en la reunión en Río de Janeiro. Hay que decirlo que Chile está participando ahí como invitado, como país invitado, ¿por quién? Por el presidente Lula de Brasil, quien hoy día es el presidente temporal de los BRICS, y entonces invita a Chile, invitó también a otros países, a Uruguay, a Bolivia, bueno, a distintos países también, pero no son miembros asociados. O sea, Chile no va en calidad de miembro asociado, no tiene que firmar ninguna declaración, no tiene ningún compromiso vinculante, pero sí hay áreas que a Chile le interesa profundizar con países que son parte de ese bloque, en materia económica, en materia comercial, que es abrir oportunidades también a los emprendedores chilenos. Por ejemplo, la India, Chile, hace poquito fue una delegación con empresarios, con emprendedores, donde hay todo un tema de ciencia, de tecnología, de innovación, que es muy relevante y es un mercado muy grande, y por tanto hay oportunidades también para Chile en esos campos económico y científico. O para qué decir con China, que es nuestro principal socio comercial, o Brasil desde América Latina. Entonces, son oportunidades para Chile en una línea de diversificar sus relaciones internacionales. Esto no es en contra de Estados Unidos, por más que no nos llevemos muy bien con Trump, el gobierno de Trump, pero acá el Estado de Chile tiene una buena relación con Estados Unidos como país, también con la Unión Europea, pero también hay que diversificar y hay que coordinarse con el sur global, como se ha dicho, con Asia, con India, con China y también con América Latina. El senador Juan Ignacio Latorre. Muchas gracias, senador. Muy buen día para usted. Muchas gracias igualmente, Sandro. Buen martes para usted y para toda la audiencia de Radio Carnaval. Un abrazo. Muchas gracias. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades.